¡Ole, niña del mantón de Manila! ¡Harsa, harsa! ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiré? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en farmacia lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vas a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, un honor y lo que hay que tener. ¿Y si a mí no me diese la gana de que fueras del brazo con él? Pues me iría con él de verbenas y a los toros de Carabanchel. ¡Hola, niña! ¡Valerosa! Y si a mí no me diese la gana de que fueras del brazo con él, pues me iría con él de verbenas y a los toros de Carabanchel.